Saludamos a José Antonio Urrutia de Calde2Bac. ¿Qué tal, José Antonio? Egunón. Bueno, ya hablamos hace un tiempo de este asunto, referentes y subordinadas de Eroski y Fagor. Nos sorprendió que el gobierno, vamos, el Parlamento, en su primer pleno ordinario del curso, que fue pues la primera semana de este mes, ha sido, pues que no haya suprimido el artículo de ley de cooperativas que regula la figura de las aportaciones subordinadas, ¿no? Parece como que esta historia pues podría volver a repetirse. Sí, pues empezando desde el inicio, la Ley Vasca de Cooperativas del año 1993 a las cooperativas sí les permitía emitir, vamos a decir, bonos y obligaciones, pero claro, un bono y una obligación al final es una deuda que emiten, pero cuando pasa el tiempo del bono, que pueden ser 5 años, 10 años o lo que sea, pues hay que devolver el capital. Entonces, las cooperativas parece que querían una figura para no devolver el capital en el tiempo. Entonces, presionaron a la Administración vasca para que pusiese una figura de ese tipo. Entonces, el año 2000, el Parlamento vasco modifica la Ley de Cooperativas y ahí en la ponencia dice que esta modificación se efectúa a petición del Movimiento Cooperativo Vasco, que es una palabra un poco amplia y ambigua, pero en junio de este año, el consejero de Empleo, el señor Aburto, dijo que esa modificación se había hecho a petición de Mondragón, o sea, lo concreto más. Bien, pues el año 2000, entre otros artículos, el Parlamento Vasco modifica la Ley de Cooperativas e introduce el artículo, el 57.5, donde propicia la emisión de esta figura, de las aportaciones financieras subordinadas. En esa votación, todos los grupos existentes entonces en el Parlamento votaron a favor, pero el PSE, el Partido Socialista de Euskadi, votó en contra. Entonces, fue con la aprobación de la mayoría, pero el Partido Socialista de Euskadi votó en contra. Bien, pues aprueban, vamos a decir, esta ley, y esta ley, vamos a decir que es totalmente favorable a las cooperativas. Dice que es un producto que no otorga ni un derecho al que suscribe. Luego, que estos productos estarán en el capital de las cooperativas hasta que, en un supuesto, se cierren estas, o sea, que hasta el final de los tiempos. Y en el caso de que se cierre la cooperativa, seremos los últimos en cobrar. O sea, todo a favor de las cooperativas, la redacción de la ley. Sabemos que alguna persona ha conseguido recuperar el dinero, no sé si una o dos, muy pocas, bueno, por lo menos que se tenga noticia, ¿no? Porque en esta cuestión también hay un poco de silencio por parte de muchas personas, ¿no? Que no quieren ni, bueno, ni hablar de esta situación, de este asunto. Es decir, no sé si se conocen todos los detalles de cuántos son, pero desde luego hay quien incluso no quiere hablar de este tema. Sí, efectivamente. Bueno, según unos cálculos que hicimos en su día y de momento no han sido rebatidos por nadie, pues calculamos alrededor de 40.000 afectados, más o menos. Y es cierto lo que dice. O sea, es curioso que mucha gente, que yo tengo gente alrededor también, que conoce la problemática y, sin embargo, no se atreven a dar un paso adelante de reclamar un dinero que es nuestro. O sea, que al final, si uno no reclama, nadie va a venir a casa trayéndonos el dinero. Y lo que planteaba de que si alguno ha recuperado, bueno, pues unas, no muchas, pero unas cuantas personas que tienen depositadas o compradas a través del BBVA, si el BBVA les ha hecho una propuesta, pues una cosa curiosa también, parece que no están actuando igual en todas las sucursales, porque uno de ellos me enseñó un papel donde el BBVA le ofrecía el 93%, o sea, con una quita del 7%. Y el otro día, hace una semana, una señora me enseñó un papel donde le decía que BBVA le ofrecía el 100%, o sea, que no está actuando igual en todos los casos. Y pero, por otra parte, no sabemos qué razones mueven a BBVA para ofrecer, vamos a decir, esta salida a unas personas y no a otras. Bueno, en toda esta cuestión apareció el Instituto Vasco de Consumo. Finalmente, bueno, pues hubo ahí un rifirrafe parlamentario. La cuestión es que ustedes siguen esos pequeños ahorradores que han perdido sus cientos de millones de euros en las preferentes de Fagor y Eroski, siguen sin cobrar. Y claro, el gran drama, el gran problema es que si no hay liquidez suficiente, ¿cómo se puede pagar si no hay liquidez? Con la venta de activos, no sé, ¿cuál es la solución? Que, pues claro, son muchísimos millones, ¿no? Son 845 millones. Eroski hizo cuatro emisiones, 2002 90 millones, 2003 70 millones, 2004 200 millones, 2007 300 millones. Las emisiones totales de Eroski son 660 millones y Fagor hizo dos emisiones por una suma total de 185 millones. Hombre, dada la situación financiera de estas dos cooperativas que ahora están bastante en precario, sobre todo Fagor, pues devolver dinero, vamos a decir, al contado sería prácticamente difícil o imposible. Pero sí hay soluciones intermedias, como han dado otras empresas industriales como Telefónica, Repsol, Sol Meliá, Unión Fenosa, etcétera, etcétera. Entonces, estas empresas han canjeado estas preferentes perpetuas por bonos de duración determinada, pues bonos a 3 años, bonos a 5 años o lo que sea. Entonces, Eroski y Fagor tienen la solución sin cambiar ninguna ley. La Ley Vasca de Cooperativas del año 93 les permite emitir bonos y obligaciones. Entonces, podían emitir bonos y obligaciones de una duración determinada, pues a 3 años, 5 años o lo que sea, y canjear estos productos indefinidos en el tiempo por esos productos. Pues parece que en este caso los partidos políticos presentes en el Parlamento, ya digo, es difícil, es complicado, ¿no? Porque es un momento difícil económicamente, las empresas pues tienen liquidez bajísima y ahora mismo hacer este tipo de aportación para pagar esta cantidad de millones sería complicado, ¿no? Pero desde luego, no sé si a ustedes les queda como esa impresión de que los partidos políticos defienden más el interés de estas grandes empresas que el de los ciudadanos que han perdido todo ese dinero, ¿no? Algunos todos sus ahorros de toda la vida. Sí. O sea, ahora mismo, bueno, la historia de es bastante larga, pero cuando he empezado a decir que primero aprobó la ley el Parlamento Vasco, pues a continuación Eroski y Fagor empiezan, redactan la documentación y esa documentación envían a la CMMV. La CMMV también le da el visto bueno a todo lo que le llegaba y a continuación, como Eroski y Fagor no podían, vamos a decir, comercializar directamente, pues los hacen a través de los bancos. Los bancos también emplean todo tipo de argucias porque tenían una buena comisión, emplean todo tipo de argucias para vender estos productos. Pues bueno, los colocan con una publicidad agresiva, pues los colocan, vamos a decir, fácil en el mercado. Pero luego apareció una cosa curiosa, que estos productos que en el banco decían, y si quiero recuperar el dinero, va, no tiene usted ningún problema, esto se vende y en 48 horas tiene usted su dinero. Así fueron comercializadas. Pero luego realmente, ¿qué es lo que pasaba? Que no había un mercado como el sistema de la bolsa, como existe actualmente, que es el SEN. O sea que existía un mercado opaco. Si yo iba a vender, tenían que buscar a otro, por ejemplo a usted, y colocarle estos productos. Pero claro, era un sistema artificial. Y ese sistema artificial, pues el año 2008 por ahí, pues empezó a fallar porque había mucha gente que quería vender, pero no encontraban colocadores, personas a las que colocar el producto. Entonces, ahí empezó a fallar la historia. Entonces, el año 2012 ya la Comisión Nacional del Mercado de Valores se vio tan apretada que tuvo que sacar a un mercado, vamos a decir, más limpio de cotizar estos productos. Entonces, en julio del 2012 empezaron a cotizar en el mercado SEN, un mercado, vamos a decir, no tan opaco como el antiguo, y de repente, pues salió el precio, vamos a decir, real. No valían 100%, sino que valían 35%. Y ahí cayó todo. Y respecto a lo que dice de los partidos políticos, pues lamentablemente en este caso, y es curioso, en vez de hacer a favor de las personas afectadas, más bien hacen todo a favor de las cooperativas que han emitido estos productos. El 28 de febrero, que es la primera votación en el Parlamento donde estuvimos presentes algunos de los afectados, fue lamentable la actuación que tuvieron la mayoría de los partidos, o sea, PNV, Bildu, el PP, o sea, claramente posicionándose a favor de las cooperativas. Luego, el 6 de junio, votaron ya otra vez una proposición que presentó el Partido Socialista de Euskadi de derogar el famoso 57-5, votaron en contra. Ahora, de nuevo, ha presentado una proposición parecida el PSE y otra vez estos tres partidos, PNV, Bildu y PP, que normalmente no se juntan ni para darse los buenos días, pues aquí se ponen de acuerdo rápido. Y eso es curiosísimo lo que está ocurriendo, por emplear un término suave. Bueno, los oyentes que nos escuchen y que están afectados por este problema dirán, bueno, ¿qué es lo que siguen haciendo? ¿Qué, aparte de pelear, porque vemos que si hay soluciones particulares, que algunos bancos pues incluso tienen la gran suerte, algunos de recuperar, o alguno de recuperar todo el dinero, pero no es el caso de todos, que van a seguir movilizándose, van a seguir haciendo ruido para ver si alguien algún día se acuerda de ustedes, teniendo en cuenta que la situación es complicada, es difícil, tanto de ambas cooperativas, de Fagor, se oyen cosas, de Eroski, les viene la competencia Mercadona, con lo cual tampoco se les pone fácil. Uh-huh. Ustedes seguirán movilizándose. Sí, nosotros, hombre, al final la práctica nos enseña que si no nos movilizamos en la calle es que no piensan mover ficha. O sea, yo antes de hacer esta asociación Kaltetuak, que lo hicimos en enero de este año, pues en noviembre del año pasado, personalmente les envié una carta a Eroski, Fagor, a Caja Laboral. Y la respuesta de Eroski, y ahí les planteaba también que podían encajar estos productos por bonos, por ejemplo, pues a 3, 5, el plazo que sea, pues me respondían que su producto era legal y que no pensaban mover ficha ni a corto, medio ni largo plazo. Punto. Ahí quedaba la historia. Y recientemente otras personas también han recibido cartas parecidas. Entonces, yo lo que les animo a todos los oyentes es que la única forma de que tengamos alguna esperanza de recuperar nuestro dinero es que tenemos que seguir presionando. Y la única forma de presión es en la calle. Tenemos 1,000 y pico socios que se apuntan. Y luego, de esos socios, más o menos, ni la mitad vienen a las asambleas. O sea, si en Vizcaya somos 600 y pico socios, pues a una asamblea vienen pues 200, 200 y algo. Sin embargo, ya cuando llamamos a una concentración que hacemos todos los miércoles delante de Caja Laboral en la Plaza Circular de Bilbao, pues ya de esos 200 y pico que vienen a la asamblea, pues vienen 60, 80. O sea que al final la presión se ejerce en la calle. Y si ahí somos pocos para ejercer la presión, pues a ese paso vamos a avanzar. Sí, sí. La verdad es que sorprende, ¿no?, que haya tantísimos afectados, porque se habla de unos 35.000 en Euskadi, porque además fuera del País Vasco también se vendieron este tipo de aportaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos un dato que a primeros de junio fueron requeridos para, vamos a decir, para plantear este tema en el Parlamento Vasco, BBVA, Santander y Caja Laboral. Entonces, no asistieron personalmente, pero pasaron una información, vamos a decir. Entonces, ahí en esa información que pasaron, BBVA dice que de la parte que vendieron ellos, dos partes vendieron en Euskadi y una parte vendieron en el resto de España. O sea que un tercio vendieron fuera de aquí. O sea que puede haber afectados en Madrid, Guadalajara o en Cádiz también, sí, sí. Y de hecho las hay, porque suelen llamar. Sí, sí. Bueno, escuchamos al Ararteko, que también hizo su aportación en esta cuestión, que dijo que la Fiscalía que estudia indicios penales en estas aportaciones. Pero además, pues todo esto continúa y veremos a ver cuánto dura. Muchas personas se quedarán en el camino porque nos vamos haciendo mayores. Y bueno, pues otras a lo mejor no tienen la necesidad de recuperar ese dinero porque tendrán, pues en fin, más liquidez, ¿no? Y no queda otra, como dice, pues de seguir movilizándose, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, Nosotros hemos tocado muchas puertas. Pues en marzo estuvimos con el fiscal superior de Euskadi, estuvimos con la presidenta del Parlamento Vasco, hemos estado con los partidos Bildu y PNV y con el PSE, hemos estado dos veces en la Comisión del Consumo del Parlamento Vasco, recientemente hemos estado de nuevo con el fiscal superior, o sea que hemos intentado tocar todas las puertas y de momento pues en todos los sitios han sido buenas palabras, pero y también hemos estado con Consumibide dos veces, pero de momento pues han sido buenas palabras, pero ahora mismo le puedo decir que no vemos de momento gran avance para la solución de este tema. Esa es la realidad. Bueno, pues seguiremos en contacto y no les queda otra que seguir movilizándose y concentrándose todos los miércoles de momento. Y sí, en Vizcaya sí, y bueno, y en Álava lo mismo, y en San Sebastián lo mismo, o sea, en Vitoria lo mismo, sí, sí. Bueno, pues José Antonio Urrutia, hemos querido conocer cómo sigue esta cuestión. Vemos que, bueno, de momento, pues parado. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Suerte. Gracias. Hasta luego.